a querer regresarme el cariño que una vez me quitaste, no lo olvido. No, no, no, no, no, no. Porque hoy pides un perdón que tú no sientes. Y si es verdad, que ya aprende lo que te deja la vida cuando se juega con el amor. Vacías no conseguirás el perdón. Tu alma herida pide las caricias de que le dio tanto calor. Pero es que no entiendes, con frases vacías no conseguirás el perdón. Festejo mi alegría, comienza tu partida de un largo camino de puro dolor. Por engañar a mi corazón, por engañar a mi corazón. Corazón.